chatita, no le haga caso. Lo que esa vieja le fue a contar, que soy un flojo que no trabajo, que solo pienso en descansar. Que soy un flojo, eso es muy cierto, pero no lo hago por holgazán. Yo solo lo hago para ahorrar tiempo y así podérselo dedicar. Chatita, no le haga caso, lo que esa vieja le fue a contar, que por las noches con Juan y el tuerto, yo sus ahorros voy a jugar. Que me los juego, eso es muy cierto, pero no lo hago para lucrar. Yo solo lo hago para ver si es cierto y así podernos pronto casar. Chatita, no le haga caso, lo que esa vieja le fue a contar, que yo he besado a Juana y a Tere, a Mariquita y hasta Asunción. Que yo he besado, eso es muy cierto, pero esos besos no son de amor. Yo solo lo hago pa' ver si aprendo y así poderla besar mejor.